Sesgos, ética, privacidad y poder en la IA, ¿cómo abordarlos en y desde la educación? Por Pedro Luis Figueroa. En la era digital que vivimos, la inteligencia artificial, IA, se ha convertido en una fuerza transformadora que permea todos los aspectos de nuestra sociedad. Desde los asistentes virtuales que utilizamos a diario hasta los algoritmos que influyen en nuestras decisiones de consumo, la IA está redefiniendo la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Sin embargo, nos hemos detenido a reflexionar sobre las implicaciones profundas que esta tecnología tiene en nuestros sistemas educativos y en la formación de las generaciones futuras. La educación, como pilar fundamental de nuestra sociedad, se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la IA promete revolucionar los métodos de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo herramientas personalizadas y eficientes que podrían democratizar el acceso al conocimiento. Por otro lado, nos enfrentamos a una serie de desafíos éticos, sociales y filosóficos que no podemos ignorar. ¿Estamos preparados para abordar las cuestiones de poder y sesgo que subyacen en los algoritmos de IA? ¿Cómo podemos garantizar la seguridad y privacidad de nuestros estudiantes en un mundo cada vez más conectado? ¿Quién asume la responsabilidad cuando los sistemas de IA fallan o toman decisiones cuestionables en el ámbito educativo? Estas preguntas nos obligan a repensar el papel de la educación en la era de la IA. ¿Cómo podemos formar ciudadanos críticos y conscientes que no solo sean consumidores pasivos de tecnología, sino agentes activos en la configuración de un futuro ético y sostenible? ¿Qué habilidades y conocimientos deben adquirir nuestros estudiantes para navegar con éxito en un mundo cada vez más automatizado? Y quizás lo más importante, ¿cómo podemos asegurarnos de que la educación siga siendo un bastión de valores humanos fundamentales en medio de la revolución tecnológica? El poder y el sesgo en la IA, un desafío educativo. La inteligencia artificial, lejos de ser una entidad neutral, es un reflejo de las sociedades que la crean y los datos con los que se alimenta. Esta realidad plantea uno de los desafíos más apremiantes para la educación contemporánea: abordar las cuestiones de poder y sesgo inherentes a los sistemas de IA. Los algoritmos, aparentemente objetivos, pueden perpetuar y amplificar prejuicios existentes, influyendo en decisiones cruciales que afectan las oportunidades educativas y profesionales de los estudiantes. En este contexto, es imperativo que las instituciones educativas asuman un papel proactivo en la formación de una conciencia crítica sobre estos temas. Los educadores deben estar preparados para desentrañar la complejidad de los sistemas de IA, exponiendo a los estudiantes a conceptos como el sesgo algorítmico, la representación de datos y la ética en el aprendizaje automático. Esto implica no solo la inclusión de estos temas en los planes de estudio, sino también el desarrollo de metodologías pedagógicas que fomenten el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar las tecnologías que nos rodean. Además, es crucial reconocer que el poder en la era de la IA no solo se manifiesta en los resultados de los algoritmos, sino también en quienes tienen la capacidad de desarrollar, implementar y controlar estas tecnologías. La educación debe, por tanto, democratizar el conocimiento sobre IA, asegurando que estudiantes de diversos orígenes tengan acceso a la alfabetización digital y a las habilidades necesarias para participar activamente en la sociedad tecnológica. Esto no solo es una cuestión de equidad educativa, sino también una estrategia para diversificar las voces que dan forma al futuro de la IA. La responsabilidad de abordar el poder y el sesgo en la IA trasciende las aulas y se extiende a la política educativa. Los sistemas educativos deben desarrollar marcos éticos robustos que guíen la implementación de tecnologías de IA en entornos educativos, asegurando que estas herramientas se utilicen de manera que promuevan la equidad y no exacerben las desigualdades existentes. Esto podría implicar la creación de comités de ética en las instituciones educativas, la realización de auditorías regulares de los sistemas de IA utilizados en la educación, y la promoción de la transparencia en los procesos de toma de decisiones basados en IA. Protegiendo el futuro digital de los estudiantes. En un mundo donde la información personal se ha convertido en una valiosa moneda de cambio, la implementación de la IA en la educación plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y privacidad de los estudiantes. Los sistemas educativos modernos recopilan y procesan cantidades sin precedentes de datos sobre los alumnos, desde sus patrones de aprendizaje hasta sus interacciones sociales en línea. Esta riqueza de información, si bien puede utilizarse para personalizar y mejorar la experiencia educativa, también presenta riesgos significativos si cae en manos equivocadas o se utiliza de manera inapropiada. La educación tiene la responsabilidad ineludible de preparar a los estudiantes para navegar en este paisaje digital complejo. Esto implica no solo enseñar sobre prácticas de seguridad en línea y gestión de la privacidad, sino también fomentar una comprensión profunda de cómo funcionan los sistemas de IA y cómo pueden impactar en su vida digital. Los estudiantes deben aprender a ser custodios activos de su información personal, comprendiendo las implicaciones a largo plazo de su huella digital y cómo las decisiones que toman hoy pueden afectar sus oportunidades futuras. Por otro lado, las instituciones educativas deben convertirse en modelos de buenas prácticas en cuanto a la protección de datos y la seguridad cibernética. Esto implica la implementación de políticas robustas de protección de datos, la adopción de tecnologías de encriptación avanzadas y la formación continua del personal en materia de seguridad digital. Además, es crucial desarrollar protocolos claros sobre el uso ético de los datos de los estudiantes, estableciendo límites sobre qué información se puede recopilar, cómo se puede utilizar y con quién se puede compartir. La cuestión de la seguridad y la privacidad en la era de la IA también plantea desafíos legales y éticos que la educación debe abordar. Los estudiantes deben comprender sus derechos digitales y cómo ejercerlos, mientras que los educadores y administradores deben estar al tanto de las regulaciones de protección de datos y las mejores prácticas en privacidad digital. Esto podría implicar la integración de conceptos de derecho digital en los planes de estudio y la colaboración con expertos en ciberseguridad para desarrollar programas educativos relevantes. Formando ciudadanos digitales conscientes. La intersección de la IA y la educación nos obliga a reexaminar nuestros marcos éticos y a redefinir lo que significa ser un ciudadano responsable en la era digital. La educación tiene la tarea fundamental de no solo impartir conocimientos técnicos sobre IA, sino también de cultivar una conciencia ética profunda en torno a su uso y desarrollo. Esto implica fomentar en los estudiantes la capacidad de reflexionar críticamente sobre las implicaciones morales de las decisiones tomadas por y con sistemas de IA. Un aspecto crucial de esta formación ética es el desarrollo de la empatía digital. Los estudiantes deben comprender que detrás de cada interacción en línea y cada dato procesado por la IA hay seres humanos reales cuyas vidas pueden verse afectadas. La educación debe promover un sentido de responsabilidad colectiva, donde los estudiantes se vean a sí mismos como custodios éticos de la tecnología, capaces de cuestionar y desafiar las aplicaciones de la IA que puedan ser perjudiciales para la sociedad. Además, es esencial que la educación aborde la cuestión de la responsabilidad en el contexto de la IA. ¿Quién es responsable cuando un sistema de IA toma una decisión errónea o perjudicial? ¿Cómo podemos asegurar que los desarrolladores de IA actúen de manera ética y responsable? Estos son temas complejos que requieren un análisis crítico y un debate abierto en las aulas. Los estudiantes deben ser expuestos a casos de estudio reales y participar en ejercicios de toma de decisiones éticas para desarrollar su juicio moral en situaciones relacionadas con la IA. La educación también debe abordar la responsabilidad social de las empresas tecnológicas y los desarrolladores de IA. Los estudiantes deben comprender cómo las decisiones tomadas en el desarrollo de la IA pueden tener impactos de largo alcance en la sociedad. Esto podría implicar la incorporación de perspectivas interdisciplinarias en la educación, combinando la ética con la tecnología, la sociología y la política para ofrecer una visión holística de las implicaciones de la IA. El rol de los docentes en la era de la IA. En el contexto de la revolución de la IA, el papel del docente está experimentando una transformación significativa. Lejos de ser reemplazados por la tecnología, los educadores se encuentran en una posición única para guiar a los estudiantes a través de los complejos desafíos éticos y prácticos que plantea la IA. El docente del siglo XXI debe evolucionar de ser un mero transmisor de conocimientos a convertirse en un facilitador crítico y un modelo ético en el uso de la tecnología. Una de las responsabilidades primordiales de los docentes en esta nueva era es fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización digital. Esto implica no solo enseñar a los estudiantes cómo utilizar las herramientas de IA, sino también cómo evaluarlas críticamente, comprender sus limitaciones y reconocer sus posibles sesgos. Los educadores deben crear espacios de discusión en el aula donde se puedan debatir abiertamente las implicaciones éticas y sociales de la IA, animando a los estudiantes a cuestionar y reflexionar sobre la tecnología que utilizan a diario. Además, los docentes tienen la tarea crucial de contextualizar el aprendizaje en la era de la IA. Deben ayudar a los estudiantes a comprender cómo los conceptos teóricos que aprenden se aplican en el mundo real, especialmente en relación con las tecnologías emergentes. Esto podría implicar la incorporación de proyectos prácticos que involucren el uso ético de la IA, o la colaboración con expertos de la industria para proporcionar perspectivas del mundo real sobre los desafíos y oportunidades que presenta la IA. Los educadores también deben ser modelos de aprendizaje continuo y adaptabilidad. La rápida evolución de la IA requiere que los docentes se mantengan actualizados no solo en sus áreas de especialización, sino también en las tendencias tecnológicas y sus implicaciones éticas. Esto podría implicar la participación en programas de desarrollo profesional centrados en la IA y la ética digital, así como la colaboración con colegas para desarrollar enfoques pedagógicos innovadores que integren la IA de manera significativa y ética en el currículo. La IA en los diferentes niveles educativos, un enfoque adaptativo. La integración de la IA en la educación debe adaptarse a las diferentes etapas del desarrollo cognitivo y social de los estudiantes. En la educación primaria, el enfoque debe centrarse en desarrollar una comprensión básica de qué es la IA y cómo puede afectar la vida cotidiana. Esto podría incluir actividades lúdicas que introduzcan conceptos de programación y toma de decisiones algorítmicas, siempre enfatizando la importancia de la empatía y la responsabilidad en el uso de la tecnología. En la educación secundaria, el currículo puede profundizar en los aspectos técnicos y éticos de la IA. Los estudiantes pueden comenzar a explorar cómo se desarrollan los algoritmos y cómo pueden influir en la toma de decisiones. Es crucial en esta etapa fomentar discusiones críticas sobre el impacto social de la IA, abordando temas como la privacidad en línea, el sesgo algorítmico y la ética en el uso de datos. Los proyectos interdisciplinarios que combinen la ciencia de la computación con las humanidades pueden ser particularmente efectivos para desarrollar una comprensión holística de la IA. A nivel universitario, la educación sobre IA debe ser más especializada y profunda. Además de los cursos técnicos avanzados para aquellos que se especializan en campos relacionados con la IA, es esencial que todos los estudiantes, independientemente de su disciplina, tengan acceso a cursos que aborden las implicaciones éticas y sociales de la IA. Esto podría incluir seminarios interdisciplinarios que exploren cómo la IA está transformando diferentes campos, desde la medicina hasta el derecho y las artes. En la educación de posgrado y profesional, el enfoque debe estar en la aplicación práctica y ética de la IA en contextos específicos. Esto podría implicar la colaboración con la industria para desarrollar programas de estudio que aborden los desafíos éticos reales que enfrentan los profesionales en sus campos respectivos. Además, la investigación académica debe priorizar el desarrollo de marcos éticos robustos para el diseño y la implementación de sistemas de IA. Hacia una política educativa integral en IA. La formulación de una política educativa que aborde de manera efectiva los desafíos planteados por la IA requiere un enfoque multifacético y colaborativo. En primer lugar, es esencial que los responsables de la política educativa trabajen en estrecha colaboración con expertos en IA, eticistas, educadores y representantes de la sociedad civil para desarrollar un marco integral que guíe la integración de la IA en la educación. Este marco debe abordar varios aspectos clave. En primer lugar, debe establecer estándares claros para la implementación ética de la IA en entornos educativos, incluyendo directrices sobre la recopilación y uso de datos de los estudiantes, la transparencia algorítmica y la equidad en los sistemas de IA utilizados en la educación. Además, debe delinear los conocimientos y habilidades relacionados con la IA que los estudiantes deben adquirir en cada etapa de su educación, desde la alfabetización digital básica hasta la comprensión avanzada de los sistemas de IA. La política educativa también debe abordar la formación y el desarrollo profesional de los educadores. Esto podría implicar la creación de programas de capacitación obligatorios sobre IA y ética digital para todos los docentes, así como la integración de estos temas en los programas de formación inicial del profesorado. Es crucial que los educadores se sientan seguros y competentes en el uso y la enseñanza de la IA, ya que son ellos quienes estarán en la primera línea de esta transformación educativa. Otro aspecto crucial de una política educativa integral es la promoción de la equidad y la inclusión en la educación sobre IA. Esto implica garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico o ubicación geográfica, tengan acceso a una educación de calidad en IA. Esto podría requerir inversiones significativas en infraestructura tecnológica en escuelas de zonas desfavorecidas, así como la creación de programas de divulgación y recursos educativos gratuitos sobre IA. Además, la política educativa debe fomentar la colaboración entre las instituciones educativas, la industria y los centros de investigación. Esto podría materializarse en la forma de programas de pasantías, proyectos de investigación conjuntos y la creación de espacios de innovación donde los estudiantes puedan experimentar con aplicaciones reales de IA bajo la guía de expertos. Esta colaboración no solo enriquecería la experiencia educativa, sino que también ayudaría a alinear la educación con las necesidades cambiantes del mercado laboral y la sociedad. Instituciones educativas, de la teoría a la práctica. La implementación efectiva de una educación en IA que aborde las cuestiones de poder, sesgo, seguridad, privacidad, ética y responsabilidad requiere un enfoque holístico y sistemático en las instituciones educativas. Este proceso debe comenzar con una evaluación exhaustiva de las capacidades actuales de la institución y la identificación de las áreas que requieren desarrollo. Un primer paso crucial es la creación de un comité de ética y gobernanza de IA dentro de cada institución educativa. Este comité, compuesto por educadores, administradores, expertos en tecnología y representantes de la comunidad estudiantil, sería responsable de supervisar la implementación de políticas relacionadas con la IA, evaluar las tecnologías de IA antes de su adopción y abordar las preocupaciones éticas que puedan surgir. Las instituciones educativas también deben invertir en el desarrollo de un currículo integrado que incorpore la IA y sus implicaciones éticas en todas las disciplinas. Esto podría implicar la creación de nuevos cursos específicos sobre IA y ética, así como la incorporación de estos temas en cursos existentes. Por ejemplo, una clase de historia podría explorar cómo la IA está cambiando la investigación histórica, mientras que una clase de arte podría examinar el uso de la IA en la creación artística y sus implicaciones para la creatividad humana. Además, es esencial que las instituciones educativas creen espacios físicos y virtuales para el aprendizaje experiencial de la IA. Esto podría incluir laboratorios de IA donde los estudiantes puedan experimentar con herramientas de aprendizaje automático, hackatones éticos donde se desafía a los estudiantes a desarrollar soluciones de IA que aborden problemas sociales y foros de debate donde se puedan discutir abiertamente las implicaciones éticas de la IA. La formación continua del personal docente y administrativo es otro componente crucial de la implementación. Las instituciones deben ofrecer oportunidades regulares de desarrollo profesional en IA y ética digital y fomentar una cultura de aprendizaje continuo entre su personal. Esto podría incluir talleres prácticos, seminarios en línea y programas de certificación en colaboración con expertos de la industria y la academia. Estudiantes, de consumidores pasivos a agentes de cambio. En el contexto de la educación en IA, es fundamental reconceptualizar el papel de los estudiantes, pasando de ser meros receptores de conocimiento a agentes activos en la configuración de un futuro ético y responsable de la IA. Los estudiantes deben ser empoderados para cuestionar, experimentar y contribuir al desarrollo de la IA de manera significativa. Para lograr esto, las instituciones educativas deben fomentar una cultura de pensamiento crítico y cuestionamiento ético. Los estudiantes deben ser alentados a examinar críticamente las tecnologías de IA que utilizan a diario, a identificar posibles sesgos o problemas éticos y a proponer soluciones. Esto podría materializarse en proyectos de investigación dirigidos por estudiantes, donde se les desafía a auditar algoritmos de IA en busca de sesgos o a desarrollar directrices éticas para el uso de la IA en diferentes contextos. Además, los estudiantes deben tener la oportunidad de participar activamente en el desarrollo y la implementación de políticas relacionadas con la IA en sus instituciones educativas. Esto podría implicar la inclusión de representantes estudiantiles en los comités de ética de IA, la organización de foros de discusión liderados por estudiantes sobre temas de IA, y la participación en la creación y revisión de códigos de conducta para el uso de la IA en el campus. Es igualmente importante que los estudiantes comprendan su responsabilidad en la protección de su privacidad y la de sus compañeros en un mundo cada vez más digitalizado. Deben ser educados sobre sus derechos digitales y equipados con las habilidades necesarias para navegar de manera segura y ética en entornos en línea. Esto podría incluir talleres prácticos sobre seguridad cibernética, gestión de la privacidad en línea y uso responsable de las redes sociales. Finalmente, los estudiantes deben ser alentados a ver la IA no solo como una herramienta, sino como un campo de estudio y una posible trayectoria profesional. Las instituciones educativas deben proporcionar oportunidades para que los estudiantes exploren carreras en IA, ya sea a través de programas de pasantías, proyectos de investigación o colaboraciones con la industria. Al mismo tiempo, es crucial que se enfatice la importancia de la diversidad en el campo de la IA, alentando a estudiantes de diversos orígenes a considerar carreras en este campo. Enfoque equilibrado más allá de la idealización. En la discusión sobre la IA en la educación, es crucial evitar caer en extremos de idealización, ya sea positiva o negativa. La IA no es una panacea que resolverá todos los problemas educativos, ni tampoco es una amenaza existencial que destruirá la educación tal como la conocemos. Es necesario adoptar un enfoque equilibrado que reconozca tanto el potencial transformador de la IA como sus limitaciones y riesgos. Para lograr este equilibrio, es fundamental que la educación sobre IA incluya una exploración honesta y crítica de sus éxitos y fracasos. Los estudiantes deben ser expuestos a casos de estudio reales que ilustren tanto los logros impresionantes de la IA como sus fallos y consecuencias no deseadas. Esto podría implicar el análisis de situaciones en las que los sistemas de IA han mejorado significativamente la atención médica o la eficiencia energética, junto con casos en los que los algoritmos han perpetuado discriminación o violado la privacidad. Además, es importante que la educación en IA vaya más allá de los aspectos puramente técnicos para explorar sus implicaciones sociales, económicas y filosóficas más amplias. Esto podría incluir discusiones sobre cómo la IA está cambiando la naturaleza del trabajo y qué significa ser humano en una era de inteligencia artificial. Al abordar estas cuestiones más amplias, los educadores pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión más matizada y contextualizada de la IA. Otra estrategia para evitar la idealización es involucrar a los estudiantes en el proceso de desarrollo de la IA. Al participar en proyectos prácticos de IA, los estudiantes pueden experimentar de primera mano las complejidades y desafíos involucrados en la creación de sistemas de IA éticos y eficaces. Esto no solo desmitifica la IA, sino que también fomenta una apreciación más realista de sus capacidades y limitaciones. Trascendiendo la mirada instrumental. Es crucial que la educación en IA vaya más allá de una visión puramente instrumental, que ve la IA simplemente como una herramienta para mejorar la eficiencia educativa. En su lugar, debemos considerar la IA como un catalizador para repensar fundamentalmente nuestros enfoques educativos y nuestras concepciones del aprendizaje y el conocimiento. La integración de la IA en la educación nos brinda la oportunidad de cuestionar y redefinir conceptos fundamentales como la inteligencia, la creatividad y el aprendizaje. ¿Cómo cambia nuestra comprensión de estos conceptos en un mundo donde las máquinas pueden realizar tareas cognitivas complejas? ¿Qué habilidades y conocimientos son verdaderamente únicos y valiosos para los seres humanos en la era de la IA? Estas preguntas deben ser parte integral de cualquier currículo educativo sobre IA. Además, La IA nos desafía a repensar nuestros métodos de evaluación y nuestras definiciones de éxito educativo. En un mundo donde la información está al alcance de un clic y las IA pueden realizar cálculos complejos instantáneamente, ¿qué tipo de conocimientos y habilidades deberíamos valorar y evaluar? Esto podría llevarnos a priorizar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional y la capacidad de aprender a aprender, que son difíciles de replicar por la IA. La IA también nos ofrece la oportunidad de personalizar el aprendizaje de una manera sin precedentes. Sin embargo, en lugar de ver esto simplemente como una forma de mejorar la eficiencia, podemos considerarlo como una oportunidad para reimaginar la estructura misma de nuestros sistemas educativos. ¿Cómo podría la IA permitirnos movernos más allá del modelo de educación estandarizada hacia uno que verdaderamente respete y nutra la individualidad de cada estudiante? Haciendo de la IA un tema ético transversal. Para evitar que la educación en IA se convierta en un mero añadido opcional o en una anécdota pasajera, es crucial integrarla de manera significativa en todo el currículo educativo. Esto requiere un enfoque interdisciplinario que reconozca que la IA no es solo un tema tecnológico, sino que tiene implicaciones en todas las áreas del conocimiento y la sociedad. Una estrategia efectiva es identificar puntos de conexión naturales entre la IA y diferentes disciplinas. Por ejemplo, en una clase de literatura, se podría explorar cómo la IA está siendo utilizada en el análisis de textos y la generación de lenguaje, planteando preguntas sobre la naturaleza de la creatividad y la autoría. En una clase de ciencias sociales, se podría examinar cómo los algoritmos de IA están influyendo en la toma de decisiones políticas y económicas, discutiendo las implicaciones para la democracia y la justicia social. Además, las instituciones educativas pueden crear proyectos interdisciplinarios centrados en la IA que requieran que los estudiantes apliquen conocimientos y habilidades de múltiples áreas. Por ejemplo, un proyecto podría desafiar a los estudiantes a desarrollar una solución basada en IA para un problema social complejo, requiriendo que integren conocimientos de ciencias de la computación, ética, ciencias sociales y comunicación. Es igualmente importante integrar las consideraciones éticas y sociales de la IA en todas las discusiones y actividades relacionadas con la tecnología. Cada vez que se introduce una nueva herramienta o concepto de IA, debe ir acompañado de una reflexión crítica sobre sus implicaciones éticas y su impacto social. Esto ayuda a inculcar la idea de que la ética no es un añadido opcional, sino una parte integral del desarrollo y uso de la IA. Finalmente, para hacer de la IA un tema verdaderamente transversal, es crucial proporcionar oportunidades para que los educadores de diferentes disciplinas colaboren y se formen mutuamente. Esto podría implicar la creación de comunidades de práctica interdisciplinarias, donde los educadores puedan compartir ideas y desarrollar enfoques innovadores para integrar la IA en sus respectivas áreas de especialización. Hacia un futuro más equitativo, ético y humano. A medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más moldeado por la inteligencia artificial, el papel de la educación en la preparación de las generaciones futuras para navegar este nuevo paisaje tecnológico y ético no puede ser subestimado. La IA no es inocente, y nuestra respuesta educativa a sus desafíos y oportunidades tampoco debe serlo. La educación tiene la responsabilidad fundamental de equipar a los estudiantes no solo con las habilidades técnicas necesarias para comprender y utilizar la IA, sino también con la capacidad de pensamiento crítico y el marco ético necesarios para cuestionar, desafiar y dar forma al desarrollo de estas tecnologías. Debemos aspirar a formar no solo usuarios competentes de la IA, sino ciudadanos digitales éticos y empoderados, capaces de navegar las complejidades de un mundo cada vez más automatizado y de tomar decisiones informadas sobre el papel de la IA en sus vidas y en la sociedad. Para lograr esto, necesitamos un enfoque educativo holístico que integre la IA de manera significativa en todos los aspectos del currículo, que aborde de frente las cuestiones de poder, sesgo, seguridad, privacidad, ética y responsabilidad, y que empodere a los estudiantes para ser agentes activos en la configuración de un futuro ético de la IA. Esto requerirá una colaboración sin precedentes entre educadores, tecnólogos, eticistas, políticos y la sociedad civil. El camino por delante no está exento de desafíos, pero también está lleno de oportunidades emocionantes para reimaginar y revitalizar nuestros sistemas educativos. Al abordar la IA no solo como una herramienta, sino como un catalizador para el cambio educativo fundamental, podemos aspirar a crear un futuro en el que la tecnología y la humanidad coexistan y prosperen de manera ética y sostenible. En última instancia, la educación en la era de la IA no se trata solo de preparar a los estudiantes para el futuro, sino de empoderarlos para dar forma a ese futuro. Al cultivar una comprensión profunda de la IA, junto con un fuerte sentido de responsabilidad ética y una capacidad para el pensamiento crítico, podemos esperar formar una generación de líderes, innovadores y ciudadanos que no solo actúen con éxito en el mundo de la IA, sino que también lo guíen hacia un futuro más equitativo, ético y humano.